Si Él está contigo, no hay quien pueda contra ti. Estamos en el equipo ganador, ¿lo sabías? Así vamos a cantar esto que dice así: no des un solo paso atrás. ¿Qué tal si me ayuda con tus manos? Ahora sí con mucho ánimo, ¿ah? Hay tantas cosas que tratan de desviarte del camino de la salvación. Viene el desánimo, la prueba, el dolor, y dices: cansado estoy. El enemigo quiere robarte la paz de tu corazón. Solución, no des un solo paso atrás. Sigue marchando hasta el final. Toma el escudo de la fe, con valentía llegarás, tu galardón recibirás. No des un solo paso atrás. Y para tomar impulso, sigue marchando hasta el final. Cuando estés débil y no puedas más, no te rindas, tú vencerás. No tengas miedo, tú lo puedes lograr, Él te fortalecerá. No des un solo paso atrás, sigue marchando hasta el final. Toma el escudo de la fe, con hasta el final. Toma el escudo de la fe, con valentía llegarás, tu galardón recibirás. All right, Mike. Hasta el final, toma el escudo.